Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Hoy tenemos en el programa a un libro y un autor viajeros, los dos, por excelencia, ¿no? El libro se titula Viaje a los recuerdos, tiene subtítulo Algunos recuerdos, que ahora te preguntaré por eso. Y el autor, pues, Clemente González Suárez, ¿no? Toda una amplia trayectoria ya en libros, realmente es. Son todos libros de viaje, con más connotaciones históricas o culturales o sociológicas, pero se trata de conocer espacios y lugares. Si queremos saber algo del Torcal, del Caminito del Rey o toda esta sierra y otras, pues hay que leerte, ¿no? Entonces, los libros que has escrito en tu trayectoria. En este caso, este libro, que vuelvo a repetir, se titula Recuerdos y tiene como subtítulo Algunos recuerdos. ¿Qué recuerdos son los que has querido compartir con nosotros? Pues como el nombre indica, son recuerdos que yo trato de traer a la actualidad, al libro, de vivencias que yo viví, que yo tuve, pues desde el año 1976 que empecé a trabajar fuera de Málaga, que la empresa donde yo trabajaba me desplazaba. Pues a casi todo, a todos los sitios donde me tenía que ir, ¿no? Entonces, en cada sitio que iba trabajando, que cada tipo tenía, pues, guardaba unos recuerdos y guardaba unas vivencias que yo sentí en estos momentos, ¿no? Y el libro lo que habla es una trayectoria por todos aquellos lugares donde yo tuve algo que ver, donde tuve trabajo, hasta un punto. Y este punto, digamos, acaba el libro ahí, porque esto tengo que decir que es la primera parte. La segunda parte es el regreso. Punto, yo regreso por otro sitio que también es donde estuve, que estaba trabajando durante mucho. Eso, estaba yo leyendo el libro y de pronto diga, bueno, pero este hombre no llega mal a todo al final. Esta es la segunda parte. Y desde el año 1976, que fue la primera vez que yo salí fuera, yo tenía 20 años entonces, salí fuera a trabajar ya solo como gran oficial, como gran pues entonces son cosas que te quedan grabando en la mente durante muchísimos años. Y ahora, bueno, tenía muchas cosas apuntadas, muchas cosas escritas, y vi la necesidad en ese tiempo de narrarlas, pues darle forma y a... Bueno, el libro comienza como buen libro de viaje, pues con ese viajero delante de un mapa de carretera y planteándose qué ruta es la que va a seguir, ¿no? Y la ruta es la que marca todo el libro. Y empiezas por Málaga, la provincia de Málaga, la zona de Antequera, la comarca Antequera, va luego a Luque, Zuero, Alcaudete, Úbeda, Baeza, va haciendo todo ese recorrido, ¿no? Tocando esas tres provincias de Málaga, Granada y Jaén, ¿no? Esa zona concreta, ya lo has contado que era por el trabajo. ¿Y qué te ha abocado a volver a recorrer esos pueblos? Muchísimas cosas, desde que salgo de Málaga, desde que salgo, y mira que he ido a Antequera, he ido a estos sitios, ¿no? Pero cuando me decidí a escribir el libro, pues me puse en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos, incluso cuando la carretera de las Pedristas, pues, era una carretera normal, ¿no? De eso hago... Hacer referencia a ellos, ¿eh? Referencia al cementerio y al gallo de Catalverbena, ¿no? Que le ganeó al pollo de Antequera. Esa historia. Por la carretera famosa, porque hasta verme no tiene carretera tenía, pero era malísima, era pues todo el agujero. Hay que aclarar para que no lo sepa que el pollo y el gallo son dos políticos malagueños de la época. Y hablo también de Villagüe de Cauche, los famosos marquesas de Cauche, con el diezmo de la gallina. En Antequera también una cosa que me pasó estando trabajando yo en Antequera en el año 1984, que es la primera vez que yo entré en la iglesia hasta dos remedios, porque a mí me gusta mucho la iglesia, me gusta mucho el arte. Yo voy, sitio que voy a ver la iglesia, ¿no? Y me pasó una cosa curiosa a lo largo del libro. O sea, la anécdota, te lo iba a preguntar, pero bueno, ya cuéntala. ¿La del arcón te refieres? Sí, sí, cuéntala, cuéntala. Yo no tenía pues, ni idea de lo que era esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos por allí viendo aquello, me llamó la atención y escuché tres golpes, escuchaba golpes. Tres. Y yo, estarán por ahí trabajando, pero me retiro, y se acaban los golpes, me acerco y tiro los golpes. Y me mira por todos lados, y yo si veo puertas, digo, ya. Así que nada, lo que eres, ¿eh? Y el que más cerca me escogí, pues tú más cerca va más. Joder, hija, ¿no? ¿Esto qué es? Pues ahí me fui, ahí quedó la cosa, ¿no? Mm-hmm. Hombre, la anécdota que narro aquí es un poco ficción, ¿eh? Has novelado. Estén allí, ¿no? Entonces, al poco tiempo, a dos o tres semanas, aparece en el periódico un reportaje hablando de sur, en el sur, que está, que lo digo aquí, la fecha. Mm-hmm. Hablando de la cosa de Marina Alonso, de la alta Marina Alonso. Eche, pero dieron costado a mí. Claro. Hombre, me quedé estupefacto, hombre, Hay que decir que es que la beata se manifiesta cuando se acerca las buenas personas. Exactamente. Eso, según después me dijeron que es que cuando las personas puras de corazón es cuando la beata hacía ruido. Le decía, guapa. Y volví a decir, pues tú eres puro de corazón. Está bien. Siempre es mejor que sea por eso, ¿no? Porque yo pregunto a personas de dónde he escuchado la golpe. Claro. Porque es que también me llama mucho la atención. Eso es cierto, ¿verdad? Que está documentado en la prensa. Yo estoy muy poco supersticioso. Bueno, hay que dar la historia, ¿no? Hay que dar la historia. Como... Escúchale que si venís, pues te tiro para allá. Puede ser. Nosotros, como dicen en Galicia, eso, yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas. A ver las ailas. Así que, bueno. También el viaje comienza en otoño. Sí. Y ya dice ahí el viajero que es la mejor fecha para viajar. Sí, porque resulta que una de las mejores vivencias de este viaje, cuando yo trabajaba entonces, fue en Villanueva del Arzobispo. A mí me cogió todo el otoño allí. Uh-huh. Y entonces, este pueblo, que no tiene nada especial, es el pueblo de Pompo, pero que está en un sitio maravilloso, entre las tierras de Cazón, las Tiburias y las Villas, está en un sitio a la orilla del Guadalquivir, y a mí me cogió el otoño. Y entonces cuando yo, el pueblo de Arzobispo está a ciento y pico kilómetros de Jaén, y de Málaga pues está, porque el carrera de 20 kilómetros. ¿No? Uh-huh. Entonces del año 76 no había locomoción como para ir a venir los fines de semana. Uh-huh. No, los fines de semana. Entonces, los fines de semana yo me paseaba por allí, yo llegaba hasta el Guadalquivir andando y era en otoño y el paisaje era espectacular, ¿no? Eso me quedó grabado. Pues yo digo, algunos recuerdos. Uh-huh. Un viaje a los recuerdos, pero algunos recuerdos que esto no se pueden explicar, ¿no? Que te queda en la mente nada más. Y por esto, cuando decido esto, yo, es verdad que para hacer este libro, he ido un montón de veces a los sitios. Mm-hmm. He hecho el recorrido, he ido un montón de veces. Y siempre he procurado ir en el otoño. Mm-hmm. Esa época especial, ¿no? Que todo tiene colores distintos. Me gusta mucho la montaña y en el otoño. La montaña se pone preciosa. Mm-hmm. La montaña se pone preciosa en el otoño, que es donde hay que ir. La luz del otoño no la hay ni en primavera. Ahí, el ambiente. El aire se respira, no tiene nada que ver con otra época de año, por lo menos para mí. Sí, bueno, ya cada uno tiene su época, eso es indiscutible, ¿no? Estábamos diciendo al principio que es un libro también para viajeros, ¿no? Y además yo creo que reivindica la experiencia de viajar. De hecho, a lo largo del libro va haciendo referencia a citas de distintos personajes históricos relacionados con viajar, ¿no? Como referencia, yo cogí una de las primeras, si no la primera, que dice San Agustín, que el mundo es un libro y si no viajas, solo lees la primera página, ¿no? ¿Qué le dirías tú a alguien que te dice que no le gusta viajar? Pues que yo creo que no vive. Yo creo que no vive, o vive en un mundo, en una burbuja tierra que no conoce más allá de tu nariz. Mm-hmm. Que entonces, viajar es necesario. Pues, el hombre ha sido nómada toda la vida. Hemos sido dos hasta que inventamos la herramienta para hacer sedentarios, ¿no? Esto va en nuestro ADN, y con otro sitio, que viaja mucho, sabe mucho, y entonces viajar es necesario, viajar, y hay personas, hay viajeros que hacen del viaje su vida, vamos, pero yo he viajado mucho, no todo lo que me gustaría, con el trabajo, con la familia y demás, pero... Cada vez me gusta más, y esto que ahora que desde que me jubilé, pues procuro. Hasta que, claro, la economía era como para ir para todo el día viajando. Pero procuramos ahora con el incesto y demás. Se busca. Sí. Además, hay cantidad de sitios chulos. Sí, hay muchísimos sitios. Y apenas empiezas a escarbar un poco en una zona u otra, siempre descubres cosas. Es cultura, y ve lo que tú eres, y te refleja en los demás. y ve lo que tú eres o lo que tú tienes. Y de verdad, si estás deprimido, que tú dices, joder, parece que estoy un... Vamos, es una maravilla, que yo no puedo quejar de nada, porque cuando estás viendo cosas por ahí que mucha pena, Yo a mí que me gusta mucho viajar también, mi experiencia de viajera viene a decir que al final, una especie de involución rara en la que he vuelto como más a mí mismo y a conocer incluso más mi propia tierra, en un momento determinado, saliendo al extranjero, ¿no? Hombre, en el momento yo me conozco los 103 pueblos de Málaga, que son muy bien, o algunos más que otros, ¿no? Pero yo me propuse, me digo, antes de estar ahí, por ahí, que me gusta mucho estar ahí por ahí, yo a ver todos los pueblos de mi provincia, cuando hicieron los nuevos, digo, porque los tenía puesto en el ordenador como anexo, ¿no? Sí. ¿No? Pues tengo que cambiar como un tipo independiente. Pero vamos, que los recorrí. Y Andalucía puntera, he ido por poco a poco. Pero bueno, sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa. No, por supuesto, claro. Y mientras la vida, pues tira para adelante. Bueno, tengo la suerte que a mi mujer también le gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, durante el recorrido hay una serie de temas principales que vas tocando. Cada vez que paras en un pueblo, en una zona o en otra, o te pones a buscar un antiguo cortijo, te pones a buscar una cueva o un pueblo, lo que sea, siempre hay una serie de temas que vas tomando de forma recurrente, que son la historia, toca la gastronomía, toca la arquitectura de los lugares. Estás proponiendo paseos por los pueblos. Tú te pones allí, por ejemplo, se me viene ahora mismo el paseo en Zuero, y estoy diciendo, subo por la calle tal, llego a la plaza cual, luego tiro para acá. Realmente hay una propuesta para el lector, si va a ese pueblo, que nada, ¿no? Y por último, el anecdotario. ¿Esas cinco cosas son fundamentales para entender los lugares que uno visita? Sí, claro, porque mira, por ejemplo, en Baeza, si tú no haces el recorrido que de Antonio Machado, pues tú parece que no estás en Baeza, mira que Baeza bonita, pero tú tienes que buscar los sitios donde estuvo el poeta. Si te gusta la poesía, bueno, te gusta la cultura, y te gusta la cultura general. Si tú vas a Baeza, tienes que ver más que Úbeda. Úbeda es un monumento, es monumental, tiene su historia, tiene su anécdota, pero Baeza tienes que ir y ver los sitios donde estuvo Antonio Machado. Esto es esencial. Y ponerte en los zapatos de Antonio Machado. Y ver los paisajes que él veía. O sea, ya yo estuve, dio la casualidad, la primera vez que yo estuve allí fue en noviembre de 2013. Quiere decir que 100 años después, cuando él escribió noviembre de 2013, en un se llama noviembre de 2013. Y yo estuve mirando en el mismo sitio donde escribió el país, en el paseo, hoy se llama Paseo Antonio Machado, entonces era el paseo de las murallas, viendo las tierras de Cazorla, la tierra de Mágina y la tierra del Caitín. Y tú sentado en el mismo sitio, en esa tierra, y leyendo el poema, noviembre de 2013. Entonces, estos sitios, hay que narrarlo. Hay que hacerlo así. Es que se viaja diferente. Ese parque no se vive de la misma manera. En Natoraf, que es un pueblo que nació, no, eso tengo que ir, en Natoraf. Eso cuando te he leído, tengo que ir ahí. Este me quería muchas cosas. ¿Paco Clave? Este nació allí, que yo no sabía, digo, mira, nació aquí en Natoraf. Hay una aldea de lobo bonita que allí está una pava, ¿no? Entonces esta pava sale volando y cae en Villanueva de Arzobispo. Y entonces, si quieres, los de Villanueva de Arzobispo están en procesión porque de grande de Espíritu Santo. Y era pues, una pava. Para los sitios y, hombre, te tienes que documentar, muy es bonito, ¿no? Como por ejemplo el puente este del obispo, que ahí hay una placa muy bonita que es del siglo XVI, ¿eh? Y cruzar aquel puente andando, y rezar a 40, no, que rezar a no sé cuántas Aves María, tiene 40 días de indulgencia. Esta misma placa la viene en la esta, digo, yo ya no rezo nada. ya cumplí. Es curioso como en los sitios lo que va pasando. Pues no sé, pues ve también la mentalidad de estos años, ¿no? Pues la obra de Valdelvira, tiene que ser un arquitecto maravilloso, pues. Por donde iba, y lo que había allí era de Valdelvira. Claro. Luego hay otras cosas que haces en el libro, que me parecen muy chulas, para otra forma de contar las cosas, que es que te suelen encontrar con un paisano del pueblo. Sí. Bueno, muchas veces, porque te encuentras con muchos paisanos, con un cabrero, ese creo que me lo cuente también, porque además eso tiene que ver, yo creo que con el acento de la zona. Claro. bueno, cordobés, ¿no? El cordobés. No, pero también en general te van con, igual que este, como te van contando con alguien del pueblo que está ahí, que te va contando por historia del pueblo, ¿no? Eso es un recurso, siempre te encuentra alguien que te cuenta. No, es un recurso, pero si me encuentro algo, si no me lo encuentro, lo busco. Mm. Y lo busco porque me quiero informar. ¿Quién me va a informar? Por el cabrero que es el que más sabe, o el señor mayor que yo veo por aquí tomando el zombie, pues ese hombre sabe un montón. Y con cualquier excusa le pregunto algo. Y ya coge el hilo, muchas veces ya hace vacía, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? Entonces cojo, como ven en el caudete, este es el testigo que me encuentro, que era, bueno, lo veo muy bien vestido, lo veo con una. Esto es verdad, ¿eh? Pregunto, porque había un edificio allí muy bonito, a la entrada del caudete, a la esquina, a la entrada del pueblo, a la calle de Carmen, a la derecha, un edificio muy bonito, precioso, con muchas figuras, muchas cosas y otras. Unas siglas que había en la parte de Frontier de arriba, pues había unas siglas y le pregunto qué significa aquello. Y entonces, pues ya me lo explica y digo, Paco, ya entablamos conversación y recorremos toda la calle acá. Es el único sitio que hago describo con la gente. Entera. Porque también es verdad que estaba la pensión donde yo vivía, Francisco, es donde yo estaba. Entonces, este hombre me cuenta toda la historia de la calle Carmen hasta que llegamos a la Plaza de Constitución, entonces, o tal todo. Entonces, hasta allí me llevo y me cuento todo eso, después estaba poco. Es el único sitio donde cuento edificio por edificio, vamos. Sí, así es. Y bueno, ahora contaros la anécdota del pueblo de Encinarrales. De Encinarrales. Entonces yo iba desde Cueva de San Marco, pues cruzo el Jerez por el puente de Armiñán. El puente de Armiñán. El puente de Armiñán, que es muy parecido al de Cártama. Exacto. Sí, parecido. Entonces, la frontera está allí, aquello parecía, era otoño también, y entonces estaban en los ductos, y aquello parecía el puente, ¿cómo era? ¿Qué? Hoy ni este del muro de Berlín. Sí. Ahora que está aquí, y aquello es Córdoba. Sí. Digo, pues ya he cruzado la frontera. Y entonces, al cruzar allá en la provincia de Córdoba, pues me encuentro un señor, me encuentro una persona que me hace todo, pues me para, bueno, no es que me hace todo, me para. Y entonces, te lo podría llevar a Encinarrales. Y yo digo, yo que voy a Lucena, voy a Cabra, a Lucena y demás. Y bueno, pues debe tener cruzo en Encinarrales. Digo, Encinarrales, bueno, pues Encinarrales. Yo, pues cuando llegamos, que también me habla, que me rute, sí, eso es. También habla Machado. De Ruti, no, porque usted sea de Ruti, significa que es el mejor pueblo. El pueblo del mundo. Pues yo digo, bueno, que hay mal, ¿no? Claro. Es muy bonito, pero vamos. Pero vamos, eso también es gracioso, ese. El papá real también, todo lo escribe antes de Machado. En el cruce de Encina Real Deportivo, el hombre dice, para Ruta bien, que yo voy para Lucena, y él va para la izquierda. Y dije, pero no, yo llevo viviendo aquí, bueno, viviendo este sitio mucho, y además he trabajado en Antequera 7 años. Y no, en mi vida he escuchado yo hablar de Encinarrales. Pero bueno, coño, me lo estoy viendo ahí. No tengo cartel. Y ponía Encinarrales. Dios. Encinarrales. Joder, Encinarrales. ¿Tú sabes la fiesta que hacen los cordobeses? Lumino dulce. Lumino dulce. Saco, no sé, pero no me Encinarrales. Yo no había escuchado nunca todo Encinarrales. No, yo seguro. Te creo, vamos. Estás viendo ahí, ponía Encinarrales. Muy vaya tu estantilla real. Sí. Fue divertido. Luego también cierra los capítulos con la fotografía, ¿no? Sí, que ya, esa era la mejor forma de cerrar la narración de ese capítulo, que uno pudiera ver lo que tú le habías estado contando. Es que, por ejemplo, mira, en la foto, todos los capítulos acaban con fotos y son todas fotos en blanco y negro. Menos una que es color, que es en color porque son almendro florecido. Está en la provincia de Jaén, era de Jaén, no me acuerdo exactamente, al frío de creo que era hasta frío de Alcaudete. Entonces es la única que ha foto en color, porque también es la única que hago en primavera, la única foto que hay, y la única sitio, es la única vez que voy en primavera, pero yo hablo siempre en otoño, siempre. Esta. Entonces, esta es la vía pecuaria, la vía del aceite, este es del ferrocarril, ahora se llama, ¿cómo se llama? Vía Verde, que iba desde Puente Genil hasta Espeluí, era la vía del aceite que la llevaba para atrás. Y ya se la ha hecho en la bicicleta. Exactamente, ahora es una vía verde de esta, ¿no? Entonces es la única. Entonces, la foto más significativa de cada capítulo fue la que más me ha llamado la atención en este momento. Por ejemplo, la que trata de Jaén, pues hay un, ¿cómo se llama esto que...? bastante fuerte, una pila de agua bendita. Y la bote más. Hay un color oscuro, precioso. Y entonces, pongo esta foto para ilustrar la catedral de Béjar. Y también por la cosa de la historia que me pegó un guía. Y escucho toda la historia del obispo de Jaén, ¿no? El obispo famoso este. Este otro también tenía que tener unas puertas, este hombre, ¿no? Y cuando Elvira hicieron todo, ¿no? Este hombre tenía que tener dinero. Pues vamos, por castigo, ¿no? Como se dice, ¿no? Y entonces, cierro los capítulos con aquella foto que creo que ilustra más o menos el sentimiento o el viaje de este capítulo. Hombre, una forma de completar de completar la narración y de situarte, ¿no? Y cosas que te han llamado la atención cuando lo has leído, de pronto ves la imagen y ya te terminan. Por lo menos a mí me ha servido para terminarme de situar, ¿no? Y luego, en un momento dado del libro, le das nombre al viajero, que durante todo el rato es el viajero, hasta que, bueno, se tiene que presentar creo que con este hombre de Alcaudete, me parece que ya el hombre de Alcaudete. No sé qué llama el hombre de Alcaudete, ¿no? Sí. Y le llamas Francisco Amater. Amater. Francisco, y yo le llamo, y todo el mundo me dice Frasco. Y Frasco Amater, es que Amater al revés, Retama. Y entonces Frasco Retama era mi abuelo. Y entonces, mi abuelo también viajaba mucho de Paraguay, sobre todo la Arquía, conocía mucho la Arquía, hablaba mucho, digo, y después todo mi abuelo. Entonces, yo me he montado mi película, de hecho he dicho Amater, pensando, y dice, me va a decir que todos somos novatos, todos somos amateurs en la vida y aprendizando. Retamas. No, pues está bien, pues mira, casi que me gusta más, casi que me gusta más. Bueno, pues ya para ir terminando, pues es fundamental, ¿dónde se puede comprar el libro? Pues mira, pues el libro lo edita Ediciones del Genal y toma, sobre todo en Prometeo. Y en Luces también está, y en la librería, y si no, pues por internet, se puede pedir, está asequible desde cualquier punto. Pues fenomenal. Hay que comprar el libro, además es una lectura muy dinámica. Y que le gusta viajar, le gusta esto, pues. Bueno, es una cosa que sale mucho en tu libro también, que están las sierras andaluzas están llenas de tesoros musulmanes, de árabes. Que huían de, digamos, de la Reconquista. Sí, sobre todo en el castillo este, ¿cómo se llama? No me acuerdo, que una pedanía que de, también de Alcaudete, entre Alcaudete y Marto. Hay un castillo allí, también cuento la historia. El río Víbora. Víbora, que es las puertas de Bora. La puerta de Bora, entonces. Y por deformación, pues Víbora. Víbora y todo el mundo. Este es el cerro de la serpiente. Que le pica, este hombre, digo, que mucha víbora que es, ¿no? Que pican, que habrá alguna, ¿no? Pero que por esto. Y ya está, se aprenden muchas cosas de este tipo y está muy bien. La anécdota del chiquillo este que pilla el carrillo, se cae desde el campanario y cae al suelo. Que allí hay 40 metros y no le pasa nada. No le pasa nada. Era de goma el chaval. Y ya para terminar, ¿qué proyectos futuros tiene? ¿Qué es lo próximo que va a poner tuyo? La segunda parte. La segunda parte que yo he acabado en el Pantano del Tranco, en Jaén, la Sierra de Cazorla. Ahora voy a seguir por Horno, Santiago de la Espada, la Sierra de las Águilas, que eso sí voy a contar como estuve arriba del top, porque subí la vez en solitario en la montaña Marta de Andalucía después de Tierra Llamada, que tenía 2.380 metros. Entonces yo subí en solitario también en invierno, ya era casi final de otoño. También me aportó muchas sensaciones muy positivas a aquella ascensión, es decir, la Sierra entera, los secuoyas gigantes del Cornos Cortijos de la Loza. Y eso lo he contado aquí también. Pero no ha entrado en la secuela. No, porque está en el regreso, ¿no? Que sabemos que, claro, en Andalucía tenemos secuelas gigantescas, ¿no? Tenemos. Y Huéscar con su guerra declarada a Holanda, también la contaré. Ya firmaron la paz. Y entonces Orte, cuando ya pinto de Orte, y los desierto, Galera, y ya así ya está, ya regresa a Málaga. Que ya hace me pongo, yo aún no me he puesto. Porque a mí las musas también se me están yendo de vacaciones también. Bueno, también tienen derecho a delito que lástima a las musas, ¿no? Además que le estamos exigiendo. Pues nada, ya estaremos atentos a esa segunda parte, pues habiendo leído la primera, pues, aprende, te divierte, toca un poco todos los palos, sabes dónde comer. Además, es una guía de viaje estupenda. Es una guía de viaje estupenda. Cuando se quiere visitar esa zona, pues casi la mejor que se puede uno comprar.